Venimos del año de la cocoa, crecimos con la radio a pilas y hoy conversamos por WhatsApp. Lautaro permanece vigente. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y por lo tanto no representan necesariamente el pensamiento de Radio Lautaro de Talca. Desde ahora usted quedará absolutamente informado del acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya, por Lautaro, AM970, líder en información. Damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos, hacemos Éticos y Morales después de este Halloween, Desde este tremendo fin de semana largo que descansamos, algunos nos acompañan en este panel penándonos en el Día de los Muertos que fue ayer, aún no se devuelven a los cementerios. Estamos aquí fuertes y derechos, firmes y claros para analizar coyunturalmente lo que está ocurriendo. Ha sido un fin de semana largo, también ha sido larga la negociación de el salario mínimo, el reajuste del salario mínimo de los funcionarios públicos. Ha sido un tema complejo. Hubo novedades durante el fin de semana. Hay análisis ya más racionales y no tan viscerales con respecto a la votación y abstención, no abstinencia, como se supone, ¿no? Abstención de la ciudadanía. Algo triste por la derrota 4-0 ante la Católica, 4-1. Un abrazo a Paul, que está medio complicado. Y Chile, por Secretaría de los Bolitos. Y un tremendo abrazo a toda la familia rojinegra, que están en un aniversario y más. 114 años, el Ranger de tal, que estos éticos y morales. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Lautaro, AM970, líder en información. Espérame. Quisiera hacer un contacto telefónico con usted, ¿se puede, Soraya? La dejamos completamente al aire. Esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo. Saludamos a la presidenta provincial de la Central Unitaria de Trabajadores, doña Soraya Apablaza. Antes saludo a Juan Araya Concha, panelista estable de este programa. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, Jaime. Contento, muy contento en realidad y triste al mismo tiempo, aunque cuesta entenderlo, pero vengo muy feliz, contentísimo. Te lo voy a contar después de la entrevista a Soraya. ¿Cómo le va a Soraya Pablaza, presidenta provincial Central Unitaria de Trabajadores CUT? Un poquito cansada, contenta marcha, no. Pero aparte de eso, bien. Y más o menos no, pues si no hemos tenido humo blanco. Pero para nosotros sí. Hoy día la Cámara de Diputados a mediodía rechazó unánime el reajuste del 3.2 con dos abstenciones. Y la comisión mixta, ahora en la tarde, a partir de las 4, finalizada la reunión, también rechazaron la propuesta del 3.2. Eso significa que el gobierno tiene que hacer una nueva propuesta. Escuchábamos. Así que para nosotros es bueno. Escuchábamos presidenta nacional de la CUT, Bárbara Figueroa, quien señaló, perdón, a Esteban Maturana. Soraya, Paula. Habló hoy día Bárbara Figueroa, pero no fue ella la que dijo lo siguiente, fue Esteban Maturana, que el ministro de Hacienda tenía dos opciones. Una otra propuesta y sentarse a trabajar junto a conversar con los trabajadores o renunciar. Sí. Bueno, lo que están pidiendo los gremios también es la salida del ministro de Hacienda. De Hacienda. Y eso también te hace sentido porque no ha querido escuchar en ninguna de las jornadas que hemos realizado a los representantes de los 15 gremios que conforman la mesa encabezado por la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, hoy día, en estricto rigor, no se está realizando una negociación colectiva. Acá lo que se está haciendo es tomar decisiones unilateralmente. Y los trabajadores del sector público no estamos dispuestos a aceptar este tipo de ambigüedades. El Estado chileno tiene ratificados los convenios internacionales 87 y 98 de la OIT, de libertad sindical y negociación colectiva. Por tanto, el llamado es a honrar estos convenios internacionales. Y en estos minutos el ministro de Hacienda no lo está haciendo. Y lo importante es que los parlamentarios sí han escuchado el mandato de todos los trabajadores públicos de Arica, Punta Arenas, donde nosotros hemos manifestado nuestro repudio a este 3.2% que ni siquiera está cubriendo lo proyectado del IPC para el 2016, sin contar lo que ya perdimos en el acumulado del IPC 2015 y tampoco se está tomando en consideración el acumulado del y proyectado del IPC para el año 2017. Soraya, ¿cuánto es lo que está pidiendo el sector público? ¿Un 7%? El sector público está pidiendo un 7% que tiene que ver con la recuperación de la pérdida adquisitiva del año 2015, el acumulado 2016 y lo proyectado para el año 2017. Pero piensa un tema. Pero Soraya, ni a los palos le van a dar el 7%. Mira, lo que también te quiero indicar es que el gobierno propició una reforma laboral. En la reforma laboral aprobada por los parlamentarios quedó establecido, a lo menos, que los trabajadores cuando entraban en un proceso de negociación se iniciara la negociación con el piso de lo ganado en la negociación anterior. Ni eso se ha respetado hoy día. Así, po. Entonces, es mucho más profundo el tema. Sí, claro. No te olvides de que el reajuste salarial del sector público también tiene que ver con el reajuste de las pensiones, tiene que ver con lo que va a ser la negociación del salario mínimo para el próximo año, lo que tiene que ver con las cargas familiares, fija también los montos para los aguinaldos de fiestas patrias, de Navidad, transversalmente para todos los trabajadores, sector público y privado. O sea, la negociación del sector público no solamente afecta a los trabajadores del Estado, sino que en su totalidad a los trabajadores de Chile. Soraya, ¿y con cuánto ustedes quedan satisfechos? Nosotros quedamos satisfechos a lo menos cubriéndonos el proyectado del IPC para el año 2016. 7%. No, el proyectado del IPC para el año 2016. ¿Cuánto? Estamos hablando de un aproximado de a un 4%, 4.1%, que fue lo que tuvimos el año pasado nosotros. Sí, yo creo que como reajuste. Yo creo que a un 5 llegan. Sí, así que nosotros estamos contentos, estamos preparando la convocatoria para la marcha nuevamente mañana a todos los gremios y tramitando los permisos respectivos. Hay que salir con más energía que nunca, con más ganas que nunca, porque aquí está demostrado que cuando los trabajadores nos unimos detrás de un objetivo común, es posible incluso doblarle la mano a los más tosudos. Oiga, en este caso el ministro de Hacienda. Soraya, ¿mañana qué hora y desde dónde? La convocatoria a partir de las 10:30 horas de la Plaza de la Loba para llegar a la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Le mandamos un tremendo abrazo, que esté muy bien, Soraya, gentil como siempre. Muchas gracias a ustedes por la comunicación y a la gente a solidarizar y apoyarnos. Hoy día somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Un abrazo. Listo, un abrazo para ustedes. Chao, chao. Doña Soraya Pablaza, acá en Éticos y Morales, señores. ¿Qué les parece, Patricio Vilé? don Juan Araya, después me cuenta por qué está tan contento, porque este tema es cosa seria. Bueno, uno de los temas que me tiene, que me hace andar amargado, precisamente la respuesta que da mi gobierno, el de Nueva Mayoría, a los trabajadores, que es la clase social a la que yo pertenezco. A mí me parece que está bueno de tanta tramitación, tanto abuso que se hace. No es posible que las cajas fiscales se tengan que cuadrar a costa de los intereses legítimos de quienes producimos la riqueza de la cual se jacta este país y que año tras año incrementa la faltriquera y los bolsillos de los grandes conglomerados financieros que existen en el país. Y que generalmente esas platas no quedan en el país, sino que se van al extranjero. Me parece una tozudez enorme, me parece que está claro por qué la derrota electoral, no política, la derrota electoral que tuvo el gobierno Nueva Mayoría a través de las elecciones de alcaldes y concejales, se produjo. Hay un malestar creciente, y si nosotros observamos que de aquí a un año hay nuevas elecciones, las autoridades de este gobierno reconociendo que hay capacidad para negociar, que hay capacidad para mejorar la situación paupérrima que vive el proletariado que administra en sus remuneraciones el Estado, debiera dar una señal de comprensión de cuáles son los caminos que un gobierno progresista, entre comillas, debe guiarse, que no es otro que poner en el centro de la atención el ser humano, de acuerdo a sus necesidades, entregar lo que corresponde y el Estado está capacitado. Me alegra, sí, valga la contradicción, me alegra mucho que De la Puente haya afectado, uno de los dirigentes máximos del sector público haya manifestado que la dignidad de los trabajadores del sector público les hace incluso indicarle al gobierno que prefieren un 0% reajuste ante este risible, paupérrimo y burlesco 3,2% en que se han cerrado las conversaciones hoy día. Así que triste por mi sector proletario al que yo pertenezco, triste por el gobierno, que es mi gobierno, el de Nueva Mayoría, por la tozudez que está demostrando y que nuevamente lo lleva a quedar ante la opinión pública con un manchón y un baldón negro. Saludos a don César Muñoz, consejero regional de la UDI, provincia de Talca. ¿Cómo le va, consejero? Bien, amigo, saludarlo, disculpen que llegué un poquito atrasado, pero había que venir a cumplir, como esto va a ser lunes, entonces, una semana corta, así que saludos. ¿Mucha travesura el fin de semana? Más dulce que travesura. O dulce travesura. Dulce siempre travesura. Alguien dijo, amigo, tirarse al dulce, dijo. Sí. Dulce no, travesura. Dulce travesura, entretenido fin de semana. Pero me quedé acachado con los dulces en la casa, pero los cabros chicos no llegaron ni uno. Estaba lloviendo. Se asustan conmigo. No, pero si era de noche, sí. Hay buen disfraz. Llovió mucho. Sí, cuando uno pone una figura como la tuya afuera, no, pues se asustan. ¿Que no lo había sacado el del candidato? No, ya, yo he cumplido con la ley, cumplí con la ley. Pato Belé, ¿usted que anda con los elásticos todo el año? ¿Anda con los elásticos y la máscara todo el año usted? Sí. ¿Ah? ¿Qué le parece lo de la lo del reajuste, Pato Belé? A ver, este es un problema que viene estructural. Aquí es típico de un país raro. Ustedes saben que los sectores públicos no tienen derecho a huelga. Oye, no tienen derecho a negociación colectiva. Negocian colectivamente. Yo desde que tengo uso razón y hace harto rato, esta es la misma cancioncita. Lo que pasa es que es muy contradictorio. Porque todos los años la misma cancioncita. Analicemos fino, para no irse solo en los términos generales. Tenemos un problema económico serio que tiene que ver con tratar de equilibrar la caja, como dice mi amigo Juanito. Ahora, eso tiene un efecto, si uno lo pudiera racionalizar, uno puede hacer una propuesta estructural, vale decir, diferenciado, cargando hacia los sectores de menos ingresos, hacer una escalona. Ya lo hay. Ustedes saben que la propuesta del gobierno congela los sueldos del sector público sobre 6 millones de pesos que han congelado. Y el bono de término de conflicto se corta en menos de 700 mil pesos, de ahí para abajo. O sea, hay un primer gesto que es... Ahora, considerando que el bono el año pasado fue de 210 mil pesos en el mismo corte, o sea, también veamos esa parte. No, pero era más alto el corte. El corte era más arriba. Sí, de acuerdo. 800 y fracción, 800. Que no es nada, pues, Pato. A ver. Para disminuírtelo a un... tercio, me parece. A ver, lo que pasa es que estos son... Yo soy de la vieja escuela, a diferencia de mi amigo Juanito. Yo también. Normalmente, no, yo soy de la escuela, de la vieja escuela también. Claro, los viejos, cuando el término de conflicto era un bono que compensaba los no ingresos salariales del periodo en que uno está en huelga. Por supuesto. Hoy día uno tiene huelga, le pagan y además tiene... Subrayase que era un escudo, no era un peso. Una excusa sistémica, porque el caballero Juan, uno de los tres Juan aquí, el que es alcalde todavía, a los profesores, a mí me contó acerca de 2 millones con él. Oye, 2 millones de pesos en el paro pasado, así que no me vengan a contar, pato, por favor. A un trabajador, a un proletario, no le cuente el cuento cuando tiene las liquidaciones de sueldo. No hubiera una excepción permanente, Juan Castro Baró. Bueno, no sé, pues, pero representa el sistema, pues. No está claro, el sistema permite eso. Tal bondad de que uno se pare. No, pero por ejemplo, los empleados públicos, exceptuando el caso de esto que los traspasos vienen por el sector municipal, vienen. Ahora, también refleja la incapacidad de negociar bien, en el sentido del sector, la autoridad pública. Yo voy a ser súper franco. Hay dos cosas que yo creo que son un error político grave. Negociar en periodo de campaña y cerrar las puertas en periodo de campaña. Esas dos cosas en periodo de campaña es un error político brutal, para serlo franco. En periodo de campaña hemos visto errores brutales en todo índole, sí, pues no tan solo en este. No, pero este tiene un impacto brutal, tiene un impacto, o sea... A un año. Ahora, hubo un tiempo donde se negociaba con anticipación, se proyectaba, como el caso, el salario mínimo está acordado en 3 años. ¿Eh? O sea, hay una debilidad de la capacidad de negociación de este sistema, que hace finalmente, porque ustedes se dan cuenta que el Parlamento termina resolviendo el tema del guarismo, del porcentaje de reajuste, y la Cámara de Diputados por unanimidad rechaza el 3,2, significa que aquellos que rechazaron la ley, la reforma laboral, también rechazan. O sea, es muy contradictorio esto, es para mirarlo con simpatía, porque no... Ahora, yo tengo un poco la misma percepción de lo que conversaba Soraya, que al final se va a encontrar un punto intermedio entre el 4 y el 5, que es más o menos lo que da, ¿eh? Porque es cierto lo que dice la CUT, en el sentido que el 2005 se perdió poder adquisitivo porque el reajuste fue menor del... ¿eh? Y hay, por tanto, un retraso en el equilibrio de las cuentas para los trabajadores. Ahora, eso requiere, yo diría que lo más importante es que los trabajadores del sector público lograron articular una masa muy importante de asociaciones, 12 agrupaciones, cosa que hacía mucho tiempo que no se ve. Eso es muy importante y eso puede marcar la diferencia más adelante. Don César Muñoz, ¿un masazo para el gobierno? Yo creo que ya no sé si nombrar como masazo los errores no forzados que ha cometido reiteradamente el gobierno en varias materias. Este ya, y además post elecciones, no uno pensando que rectifica el rumbo, que quiere hacer una cosa mejor, que se cambiaron los subsecretarios y que aparentemente entendió el mensaje de las urnas, no entendió, y aquí votaron todos, 97 diputados en contra, creo que 12 se abstuvieron nomás, abstenciones, ninguno a favor, o sea, es un fuerte, fuerte golpe. ¿Cómo anduvieron los maulinos? No he visto yo la no está, bueno, no sé si los de los 12 abstención, pero en general... Las abstenciones que hubieron es gente de la nueva mayoría. Las elecciones parlamentarias llegan luego, así que no te preocupes. No. cuando obviamente ingresa el gobierno un proyecto de ley que no tiene acuerdo con nadie, no lo conversa con la CUP, no lo tiene acordado con los propios parlamentarios de la nueva mayoría, el revés que puede tener es obvio. Entonces, ahí yo creo que hay necesidades, y algunos lo han dicho, la nueva mayoría, cambio urgente en el equipo político del gobierno, el equipo político está funcionando mal. César, solo manera de información, las últimas 4 proyectos de reajuste del sector público no ha tenido acuerdo con la CUP. Tenido acuerdo, pero ha conversado en mesas de trabajo anteriores al proceso de enviar... No, se hablarán bien, si lo que no hubiera acuerdo en la cifra. Claro, pero no tenía ningún acuerdo, lo mandó igual y empiezan los procesos. Entonces tiene que coge, ahora siempre la CUT y el ajuste mayor y hay que negociar, y en esa negociación están los articuladores políticos del gobierno, que son los ministros políticos, y ellos no hicieron la pega bien. Y en este caso se obliga a que esos funcionarios hagan la pega bien para no tener este chascarro de la magnitud que ha tenido el gobierno, porque si hace un par de domingos atrás tuvo un chascarro fuerte en la urna, hoy día no lo puede tener de esta magnitud en la Cámara de Diputados. Entonces los trabajadores están esperando respuestas concretas, y ya no es un problema entre oposición y gobierno, es un problema de ciudadanos comunes y corrientes, que ya lo decía el profe Araya, está en todo el país, en distintas áreas sociales, en distintos estratos de la administración pública, o que tienen necesidades de tener un reajuste acorde a lo que ha pasado en el país. Lamentablemente no puede ser el 7, yo creo que no puede ser el 7, y tal como tú decías, podría un punto intermedio cercano al 5, 4.5, 5, está bien, pero eso hay que conversarlo y no obligar en urgencia a votar el proyecto. Exacto. Que sabía que lo iba a perder, porque 97 votos en contra, 12 abstenciones, yo creo que ninguno de los ministros del equipo político suponía que iba a sacar un voto, o sea, tenían claro que no iba a ser posible. No, pero la tosubez de la Cámara de Diputados ya había rechazado el guarismo. Por eso, ya lo había, pero sí, pero hoy día de nuevo. Y hoy día de nuevo. No. Para que seamos precisos para la información. Eso, en la primera pasada, la Cámara de Diputados está claro que no aprobó el guarismo, y lo aprobó el Senado. Correcto. Y por tanto volvió a la Cámara de Diputados, donde se rechazó nuevamente el guarismo y pasó a la Comisión Mixta. Ese va a ser lo preciso. Ahí estamos. En ese punto está la cosa. Estoy de acuerdo, pero en ese, hoy día de nuevo, se vota completamente en contra. Entonces, no, pero si la Cámara de Diputados ya había votado en contra. Un poquito. Obvio que esto fue hoy día. Ya lo había hecho con el guarismo anterior. Pero prever eso, que no iba a suceder, ¿cómo no hay conversaciones? No. A lo que yo digo, si antes le dijeron, amigo, cierre la puerta porque el viento viene muy fuerte, no lo voy a cerrar, señor. Ah, porque voy a echarlo mañana, no, viene muy fuerte. Ok, lo voy a dejar abierto. Lo hizo mal la pega. Para ser preciso, en la primera pasada se sacó el guarismo. Correcto. Porque se calculaba que se ganaba en el Senado. Se aprobó en el Senado el guarismo. Volvió a la insistencia en la Cámara de Diputados, voló el 3,2, porque ahí entró el 3,2 y lo voló. Exactamente. Sí, y la Comisión Mixta, dos de los senadores también rechazaron el 3,2. Y ahí quedó encerrado el sistema. Yo a lo mejor no me expliqué. Pero cuando tú tienes un evento que de todas maneras es en contra tuya, tratas, y tú eres político, y imagino que el comité político es más político que nosotros que estamos hablando aquí, tiene que negociar más. Hay conversaciones que se han llevado hasta alta hora de la madrugada para evitar que se vote, para poder trabajar mejor, para poder hacer algún acuerdo. No hubo esa posibilidad. Entonces yo creo que ahí ese encargo político que tenían estos ministros en el Parlamento hoy día, no lo hicieron, o lo hicieron mal. Pero fíjate que, para que la gente también le entienda bien el tema, el problema lo tenemos los trabajadores. Los trabajadores somos los que vivimos en el día a día. Y en esta mesa, en este panel político, nos dedicamos a ver solamente las variables que le interesan al poder, a la gobernanza. En circunstancias que la carreta tiene que estar bien puesta atrás de los bueyes. Aquí lo que interesa, ese 3,2, es justo, es legítimo, es legal, es éticamente correcto que un gobierno de nueva mayoría que pretende mejorar progresistamente la situación económica de los más desfavorecidos en el nivel de producción del país, son los trabajadores, no lo haga. Es eso lo que tenemos que ver. ¿Es justo el paro? No es justo el paro, están equivocados los trabajadores, pero centrarnos en discutir que lo que pasó allá, lo que pasó. Si aquí lo concreto, se dijo claramente por la CUT, ni un 20 menos que lo que sea justo de acuerdo al crecimiento del país. Y eso es lo que hacemos en este programa, Juan Araya. De acuerdo, pero no conversamos la realidad. No nos sentamos solo en el poder. No, pero cuando discutimos... Claramente la voz de la CUT presente al inicio del programa. De acuerdo, pero cuando discutimos que lo importante fue que no se pusieron de acuerdo, que no se hizo la pega, eso está archi sabido. Si aquí el problema es, hay que ver qué es lo que pasa con el trabajador, con el descontento, que esto sigue primando y extendiéndose en el país, ¿a costa de qué ahora? De un reajuste, de un guarismo, como se dice elegantemente ahora, un porcentaje de aumento de los... misérrimo, que es risible, que es para la risa. Entonces, eso es lo que debemos destacar. Este gobierno no está haciendo las cosas mirando al necesitado. Eso es lo que me molesta. El conjunto. El conjunto de las miradas. Vamos a una pausa y ya venimos, señores. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Lautaro, AM970, líder en información. La publicidad no es un gasto, es una buena inversión. Le invitamos a tomar la decisión correcta para su producto o servicio junto a Radio Lautaro de Talca. Contacto comercial al celular 99-743-8044. Publicite en Lautaro, la radio más querida. Horas, 30 minutos. Sí, está de vuelta Deportes Carpín de Claudio Carrillo Pino. Primero, de principio a fin. Deportes Carpín junto a los deportistas de la zona. Antes de comprar, compare precios. Deportes Carpín, 2 Sur 1319, casi esquina 6 Oriente. Teléfono 71-251-9967. Todas las carnes no son iguales. La Buena Carne, reconocida como la mejor carne de la región del Maule. Más de 30 años atendiendo a sus distinguidos clientes. La Buena Carne y sus incomparables ofertas. Carne de vacuno, categoría B, cerdo, pollo, empanadas de carne picada, cecinas y lácteos. Todo, todo de primera calidad. 1 Norte, esquina 6 Oriente. La esquina de la Buena Carne. Hola amigos, soy Sergio Belmar y los quiero invitar para este domingo 6 de noviembre extraordinariamente desde las 14 horas en adelante a escuchar tu programa Volvamos al Pasado, para después entregar el pase a Gigante Deportivo en Radio Lautaro de Talca para el partido de Rangel versus Ñublense. Los espero. Motel Pacífico, el lugar para una conquista o un reencuentro. Privacidad combinada con discreción y tradición, alejado del ritmo de la ciudad y la rutina. Cómodo y privado, contamos con cabañas simples, semi-VIP y VIP, a solo 15 minutos de Talca, camino a Duao, kilómetro 1. Haga sus reservas al 219-74-779. Motel Pacífico. Hola amigas y amigos, soy María del Sol y les quiero invitar a reír, programar tu canción favorita, saludar a quien tú quieras a través de llamados telefónicos con el nuevo programa Sábado de Lautaro. Sábado de Lautaro. Desde las 14 a 19 horas, con el respaldo comercial de Restaurante y Mini Mercado Donde Gonzalo, ubicado frente a la plaza de Pencahue. No lo olvides, Sábado de Lautaro con María del Sol y sus amigos. ¡Uy, uy! ¡Final! Hemos sido la decana de la radiodifusión talquina desde 1936. Lautaro AM 970, la radio más querida. Somos Éticos y Morales, donde la contingencia local, regional y nacional está siendo analizada por importantes invitados. Éticos y Morales, por Lautaro AM 970, líder en información. Acá en Éticos y Morales. Así es. Se viene un proceso ahora el 19 de noviembre. Supuestamente hay algunas renuncias por ahí que se están esperando, tanto de consejeros regionales como de funcionarios públicos de primera línea que pretenden estar en alguna contienda electoral en el próximo mes de noviembre del año 2018, donde se... 2017... 2017. Estoy pasando, es que estoy como el sector público ahí tirando, tirando la cifra más para allá. Ah, para llegar a la media. Esto podría cambiar un poco el paño, tanto en la gobernanza designada de confianza como en la gobernanza a través del voto popular, que por primera vez los consejeros regionales fueron electos por voto popular, por mandato ciudadano. Curioso que se les tiene que renunciar un año antes para poder ser candidato. Y entiendo yo, César Muñoz, y aquí le voy a preguntar. A ti nomás, póngale. Y para que le ponga las balas. De hoy día en la mañana, un par de consejeros regionales del Maule hicieron una cuchita para la benzina, para el billetito y para el peaje, y partir a Santiago, luego al Paraíso, para poder generar una moción o que se instale el tema en el debate, que no sea ahora en noviembre, que sea 3 meses antes de la elección, claro, lo que vendría a modificar toda la ley orgánica constitucional del servicio público. A ver, te explico un poco, no es tan así como tú lo has explicado. El gobierno... Pero algo hay. Sí, no, esas, hay una parte. Algo hay. Efectivamente, los consejeros fueron a Valparaíso hoy día. Y no solamente dos de acá de Talca, o tres, no sé cuántos fueron al final. De Santiago, fueron de la sexta región. Améstica, el PP. Améstica, Guillermo García y Alexis. Entiendo que fueron los tres. Entiendo, por lo menos lo que se comenzó en un minuto. Pero fueron muchos consejeros de varias partes de Chile, porque se llamó urgente el viernes. Aquí hoy día, a las 4 de la tarde, se veía en sala. Oiga, y estos dos consejeros están con... Se veía en sala. Están medio teñidos de Radical Socialdemócrata. No. Pasa que tanto Guillermo García como Manuela Méstica y también Alexis Sepúlveda pertenecen a la estructura directiva nacional de ANCORE, de la Asociación Nacional de Consejeros Nacionales. Yo ya estaba pensando más qué tontera. Qué casualidad que dos de ellos quieren ser candidatos a diputados, ¿no? Qué tontera lo mío. No lo sé, pero pura casualidad. La cosa es que... Y que uno no le esté dando espacio... Bueno, me pidieron que explicara lo que hay. Es que uno no... Yo no quiero juzgar. No le están dando espacio al Partido por la Democracia y está medio vestido con los colores del Partido... Parece, para terminar ahí. Son puras tonteras. Pero puede ser... Puras tonteras no atraviesen de uno. La calle todavía. Que, puras tonteras de uno, ¿no? Que puede ser puras tonteras. Pero efectivamente la ley, la iniciativa de calidad de urgencia se presentó hoy día y se tenía que votar. No sé cómo habrá estado eso, pero era una ley que modificaba el plazo de renuncia de los autoridades, me imagino, no solamente consejeros regionales, autoridades en general y consejeros regionales, claro, para optar al cargo de parlamentario en cualquiera de sus áreas. Un año antes como inhabilidad. Esa inhabilidad se iba a cortar a menos años, no sé, 6 meses o 3 meses, pero ahí tenía que descubrir la sala. En el Senado, aparentemente los votos estaban a favor, en la Cámara de Diputados no lo sé, yo tengo la impresión que no están, pero ellos iban con la ilusión que podían estar. Precisamente, ¿se sienten los consejeros? Usted, en este caso... ¿se sentiría en desventaja con los candidatos a diputados que son diputados y que tienen que renunciar 3 meses antes nomás? No, o sea, yo creo que aquí hay una falencia en la ley en varias áreas, digamos. Los consejeros regionales, para ser electos consejeros, no renunciamos. Los diputados no renuncian, los senadores tampoco renuncian para ser reelectos, postularse a la reelección. Otras autoridades y otras personas públicas tienen que renunciar, y la razón se dice para que usan el cargo o pueden usar el cargo para postular al cargo que viene. Yo creo que no hay que tener tanto miedo y o renuncian todo o no renuncia nadie, porque al único que han dicho, los alcaldes dejan el cargo por un mes, los concejales no lo dejan, se lo deja solamente el alcalde. Funcionarios municipales, lo decía el otro día, que postulan a cargo de concejales, siguen trabajando hasta el último día y entregando los beneficios municipales hasta el último día y logran tener mayorías para poder estar en el consejo. Lo que no es igualdad de oportunidades frente a la competencia electoral. Yo creo que deberíamos estar todos iguales y si, para uno para otro. Ahora, que cambien las reglas del juego a 2 o 3 días, no, me parece muy bien. Yo creo que ahí hay una cosa que no... ¿Pato Vilea? O sea, a mí esta cosa me molesta profundamente. Francamente, yo creo que ya tenemos un sistema democrático bien precario. ¿Qué le molesta profundamente, Patricio? Yo creo que estas cosas que se modifican a última hora, sí, que no tienen una discusión profunda... ¿Qué cosa, Patricio? Si fuera a modificarse esta ley, lo que yo digo es que hasta ahora no se puede... A mí ya no me parece que los... No me parece. Que los no me parece. O sea, ya no me parece que los alcaldes... Patricio, de todas las cosas que a usted le molestan profundamente, que son varias... en esta particularmente, ¿qué es lo que le molesta profundamente? ¿Que se modifique ahora o que se haya o no se haya modificado? ¿Qué es lo que le molesta? Yo lo que me molesta es que se ajustan los sistemas a beneficio de resultados. Eso es lo que me molesta. O sea, vale decir, o sea, que los alcaldes renuncien un mes antes, beneficia a los alcaldes existentes. A mí me parece razonable que un candidato a diputado o una autoridad que quiere ser candidato a diputado renuncie un año antes para tener condiciones. No me parece legítimo que el diputado esté hasta última hora, porque no tiene igualdad de condiciones. Reprochable. O sea, yo lo que digo, necesitamos mejorar la democracia significa poner la posibilidad que el ciudadano común y corriente opte en opciones distintas y no sobrepuesto, porque todo el sistema finalmente se traduce en quien es más conocido. Salvaguardan al conocido. Obviamente una persona que lleva mucho tiempo y que está ahí, que es muy conocido. No, pero profe, tiene que ver con las lucas también, porque las mismas lucas que está persiguiendo el parlamentario a tiempo completo van en desmedro del otro candidato que tuvo que renunciar y dejar de percibir recursos. Totalmente de acuerdo. Si aquí debe haber, estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros panelistas, en términos de que aquí queda la impresión. Bueno, si nosotros revisamos desde el inicio de la República acá, nos damos cuenta que las leyes están hechas todas de acuerdo a los intereses coyunturales que se van produciendo. Desconozco y lo trataré de indagar con algún profesor de historia de mi grupo. Si existe alguna ley que efectivamente haya obedecido en alguna circunstancia a los intereses, tal como dice Patricio, pensados y repensados con largura, que convengan al país en general y no a grupos en particular. A mí me queda la impresión que aquí estamos de nuevo tejiendo una red, una telaraña, que va a favorecer a unos pocos en desmedro de la gran mayoría. Porque el hombre de a pie, tal como se dice acá, el que no es conocido para competir con otro, primero queda atrás porque no tiene los recursos económicos que va a seguir teniendo el que se reputa, en este caso lo que hablan ustedes, las lucas de los diputados, y segundo, no va a ser un hombre conocido, y en un periodo tan corto de campaña va a ganar el que es conocido y tiene los dineros. Entonces hay que ajustar la cancha, sobre todo con esta ley electoral. Sí, pues entonces hay que hacer eso, pero cuidado. Mira, y Juanito va a estar de acuerdo conmigo que el fin de semana lo leí muy en detalle y me acordaba de la vieja cultura nuestra. El caso de Sharp en Valparaíso. Valparaíso, sí. Que es un fenómeno bien interesante analizar. Analizarlo con... O sea, vale detención. Tuvo menos de un tercio de los recursos del más cercano de candidato a alcalde. Así es. O sea, no es un problema de plata. No. Pero sí un problema de proyecto armado desde la ciudadanía, desde pensado. El colectivo Mira, exacto, que es un colectivo que agrupó dirigentes, que agrupó artistas, pintores, arquitectos, y después los partidos que cayeron al final, y que se hizo cargo de temas de la ciudad, ¿no? Entonces, la política requiere, y sobre todo el escenario electoral actual, de gente. Dejó de ser marketing y pasó a ser la necesidad de tener mucha articulación de ciudadanos, de militantes, y los partidos pasan a ser determinantes. Mirada colectiva y social. Y social. Sí, perfecto. Y por tanto, por eso no me gusta esta cosa que los plazos no sean lo suficientemente largos para expresar la voluntad ciudadana, también articulada en una campaña. Perfecto. Si una campaña... Razón en el punto de que esto a última hora, modificar leyes nunca salen tan bien, sino que se ajustan al traje a la medida de un grupo de personas que apuraditas salen. Entonces, eso no me gusta, tampoco me gusta a mí que esto se esté haciendo hoy día a última hora, porque no sé cómo va a salir. Pero sí hay que reformar de alguna manera y rayar la cancha para más igualdad respecto a postular, porque la ley electoral ya cambió y hace más igualdad en lo económico, digamos, y en la propaganda electoral que está en las calles, pero no en los otros recursos que no se ven y que lo ocupa el que está en ejercicio. No está claro. El que está en ejercicio. Está claro. Entonces ahí van desmedro otros. Ver cuánto es lo prudente. ¿Será prudente un año? ¿Será prudente un mes? ¿Será prudente solo para los alcaldes, que son los únicos que renuncian porque los otros no dejan su cargo? Y además perciben el sueldo. Ojo, perciben el sueldo. Sí, otros renuncian y no perciben ningún sueldo. Sí, claro. Eso yo debe conversarlo como política pública país. Para arreglarla para el futuro, no para el día de mañana, porque si no, mañana seguimos arreglando lo que pasa con la ley de no sé cómo va a salir la ley de gobernadores regionales, me contaban que ya no se llama gobernadores regionales, se llaman secretarios ejecutivos de las regiones, no sé cuántito, no es más largo. Pero discutiendo eso, puede que salga cualquier cosa, media morfa y ya vamos a la campaña y tú, Pato Vilé, busca voto. Si la única particularidad que yo digo es que la democracia mejora con más democracia, nada más. Por eso, o sea, vale decir, pero hay que estructurarla, estructurarla para todos iguales. No, no pueden haber. O no hay para nadie inhabilidades, o hay para todos inhabilidades. Lo que pasa es que te vuelvo a repetir. Yo creo que hay que poner el acento en los ciudadanos, más que en las fórmulas. Porque esta fórmula no tiene. Que es un secretario ministerial que está haciendo bien la pega. ¿Tiene que renunciar un año antes para sacar el resultado? Ah, ¿por qué razón? Primero porque la pega fue hecha para hacer una tarea política colectiva, no individual. Ya, perfecto. Y por tanto, si él tiene una voluntad individual de postularse, tiene el legítimo derecho, pero tiene la posibilidad... No puede ocupar el cargo público para eso. Tiene que ir a recorrer a Patita... A hacer la pega. Exactamente. Y eso, esa es una autoridad de gobierno, por tanto, es una autoridad que usa recursos públicos. Por supuesto, por tanto, se velan obviamente. El buen uso de recursos no es un beneficio personal. Totalmente de acuerdo. Un consejero regional. Igual. Tiene que, ¿por qué razón? Si porque no, ustedes deciden proyectos individuales. Los consejeros regionales somos elegidos igual que los parlamentarios en forma popular hoy día por toda la gente. Por tu voto, por otro. ¿Por qué el parlamentario sigue hasta el último día una pega legislativa que también influye en lo particular y en lo colectivo? O sea, el día que los consejeros regionales resuelvan presupuestos y partidas generales y no proyectos individuales, yo no tengo problema. No tengo ni un problema. Los concejales también renuncian. ¿Sabes por qué? Porque la decisión entre un proyecto que está en la comuna de San Clemente con nombre y apellido la toma... en la comisión X del Consejo Regional. ¿Sí? Si ustedes resuelven solo partidas... Oye, si no tenemos iniciativa, viejo, la iniciativa tiene el intendente. Te estoy diciendo, resuelve partida. El parlamento no resuelve, el parlamentario no resuelve un proyecto chico. Es cierto que se convierte en mediador entre el alcalde y no sé qué tal. Hace gestión. Claro, ahora, como decía un alcalde tuyo, con los distritos de la dimensión que va a tener allí... va a ser muy difícil que lo pueda hacer. Va a andar corriendo. Imposible. Pero yo creo que va a todo ser igual, porque el alcalde va, el concejal quiere aspirar a ser alcalde, el consejero regional quiere aspirar a ser diputado. Escalando en la pirámide, obviamente. Y de esa forma, no vamos a tener parlamentarios de 20, 26 años de ejercicio de cargo. Vaya a poder tener tiraje a la chimonea. Porque si todo está prohibido, ¿quién postula? Si esta ley está hecha muy restrictiva, conversa con los candidatos concejales de tu partido. ¿Y cuáles fueron las reacciones mayores? Contra el conocido. No es contra solamente el sistema. Porque le cuesta mucho más darse a conocer. Pero necesita recursos, tiempo. No, trabajo a largo plazo. Amigo mío, y yo voy a hacer usufructo. Hay una figura que creció enormemente en la votación de concejales en Talca. Que es Sixto. Y yo lo que te puedo decir es que si uno examina con cierta precisión sociológica, Sixto lo que recibe es el reconocimiento de la ciudadanía a una manera de hacer las cosas. Pero perfecto, no tiene que ver concejal. Con ir a conseguirse la canasta. Él es concejal y hizo la pega, hizo la pega y la hizo bien, porque se entiende con los votos que sacó, respecto a lo que la gente esperaba de él. Sí. La hizo bien. Otros concejales se fueron para la casa porque no la hicieron bien. Eso es el tema. Pero aquel que aspira, un compañero de lista de él, otro de su mismo partido, que aspira, no pudo hacer la pega de concejal porque no era concejal. Y tiene la misma red de juego. Pero tú tienes otra. Le cuesta más. No, pero tienes otras alternativas, hombre. No le cuesta más. Le cuesta más. O sea, aquí no puede surgir de la nada. No, estoy de acuerdo que no. Tiene que haber tenido trabajo previo. Tiene presencia en la comunidad, en organización social, en trabajo territorial. Eso representa un candidato. Por lo menos en el Partido Izquierda que yo conozco, el Partido Comunista, las campañas no se inician 3 meses antes del evento. Obviamente, y no debieran. Desde que termina la elección anterior, empieza a caminar. Oye, cuando uno pierde los eventuales candidatos. Cuando uno pierde, el error no está en el ciudadano, sino que en uno. Sin duda. Claro, que no es la idea. La renuncia, a propósito que preguntaba la renuncia de algunas autoridades, que seguramente el Maule va a mover más de una. Uno escucha los nombres del gobernador de Talca, que va a renunciar. Decían que la gobernadora Linares, que sí, que no, pero ahí está Pablo Gutiérrez, también de su mismo partido, que renuncia a Pablo Gutiérrez, que es consejero regional. De los consejeros regionales, ¿quiénes estarían renunciando? ¿Pablo Gutiérrez? No tengo seguridad que todos, no, porque los rumores de aquellos que tienen aspiraciones parlamentarias, te lo puedo decir. Aquí hay... Pero que renuncia físicamente, yo les dudo harto. La indecisión hoy día anda por todos lados. Aquí le, si no la metemos, esto le pegó en el palo. Pero vamos a andar ahí cerquita. Sí, vamos a andar cerquita, ¿no? Feo. Pero hay, yo creo que seis. Si el bicho tiene patas de pato. Pareces. Plumas de pato y caminan como pato. Pero hay algunos de ellos que yo no les creo mucho. Ah, esa pero es otra cosa. Que no tienen la decisión. Se pueden arrepentir a última hora. Se arrepienten y dicen que sí, mañana que no, y se encuentran conmigo. No, yo voy, ¿no? Es que no voy, le dicen a Jaime, no, yo no. Ya, porque a ver, el mono, yo tengo los nombres siguientes. A ver si se volvió. Alexis Mulvia sí, lo ha dicho, lo ha confirmado. El vacío sí. Le dio la, y saludó él va a parlamentario. Le dio la bendición a Palacio. Sí, el vacío sí. Después los nombres en el Maule Sur son de Pablo Gutiérrez, de Huetaquiteano, a Rodrigo Hermosilla Partido Socialista. Y Jesús Sosa. Ahí yo no... Son los tres nombres que están... Yo con Jesús Ose miro para el techo un poco. No sé, pero tiene muchas ganas. Tiene muchas ganas de ir a primaria, con Rentería. Pero claro, pero no va a renunciar para ir a primaria. Yo creo que aquí hay el tema es complejo. ¿Usted es de la UDI? No, pero es que usted maneja el tema. Él asume que él va a primaria, no quiere ser core, y quiere su camino, lo tiene ahí, y si no, no va. La UDI para el Maule Sur no es primaria, es encuestas telefónicas. Bueno, pero es que él reconoce hoy día que se equivocó en la encuesta de 18 primaria y habría sido alcalde de dinero hoy día. Bueno, pues ya dio un nombre, ¿qué quiere decir? Se rumorean no dentro de la casita. Yo creo que Romilio va de nuevo. Bueno, Rolando Rentería, pero Rolando Rentería anunció que renunció ahora, entiendo que entregó la carta a ¿quién? Rentería. Rentería renunció ya a partir de alcalde. Bueno, si en diciembre. No, que la ley dice que tiene que renunciar ahora en noviembre. El 17 de noviembre. Y creo que renunció a partir del 10 o el 12 de noviembre mandó su carta. Pues ya renunció. Ya. Juan Castro también. Ya se tiró al agua. Ya. Juan Castro también dijo que renunciaba. Ahora estos días se está despidiendo y se renuncia antes de esa fecha. Consejero regional, me preguntaste. Esos son los nombres que debieran o dicen que van a renunciar. Ya. En Talca, Alexis Sepúlveda, Pablo Prieto y Gabriel Rojas. Tienen ganas. O están pensando. Dicen que sí, que ya no, que tienen dos. Seis. Tres. Y hasta ahí no llegó. Curicó no hay ninguno. Curicó no. No hay ninguno que el amigo Améstica, como que Manuel sí, que no. No, pero es que ahí sí que. Que se va por el partido. Pero el PPD no va, po. No, el PPD no lo quiere. No sé, ahí está el enredado. Si no ha renunciado al PPD aún, no tiene ninguna opción. Ahí está complejo. No, si no ha renunciado un año antes, está complejo. Palacio no tiene es un año antes la renuncia para un partido político es un año antes de la inscripción. Sí. A la candidatura. Exacto. Y esta inscripción ya para el próximo año es agosto, julio del próximo año. Entonces no alcanza. Sino ya, y tenemos unos minutitos para aventurarnos con autoridades. Diego Gobernador de Talca dice que está recién listo. Dice, claro, eso ya es una conversación extensa de tres programas. Es que Sergio Aguirre va no, a Papo. Y yo no sé qué estará pensando Rodrigo Sepúlveda. Ya debería lanzarse a diputado y a pelear el cupo, ya no tiene nada que... Y se habla de Betty Villena también. Muy fuerte. Vamos a ver qué pasa ahora el 19. Muy fuerte. El 15, perdón. Uy, el 15. El 15 tienen que renunciar, por favor. No, 17. 17. El 17. El 17, ¿qué día es? Perdón. Cae día jueves. No, jueves ya. Día de semana. Cae jueves. Exactamente, jueves. Jueves 17. Por ahí. Jueves 17. Cae la renuncia. ¿Están ahí? No deja de ser una entretención. Entretención por estos días. Porque en el año pueden pasar muchas cosas. Alguien nos va a sorprender. Hay que pensar que la nueva mayoría de los 8 candidatos tiene que ponerse de acuerdo a la cantidad de candidatos que lleva cada partido. Y aquí ya hay mujeres, ojo. Pero cuando tú dices que eso no está zanjado ya. No, no está San Carlos. Yo creo que todavía no. No. O sea, a 13 días. No, está zanjado. No, nunca se zanja. Y no se zanja ahora. Ah, se zanja a última hora. Se va a zanjar el próximo año. ¿Cómo estamos? Todo a la última hora y el desorden. Es que absolutamente. El que ve no. Sí. No, pero pregúntale al profesor. Bueno, te voy a contar una cosa que me la ibas a preguntar, esa no fue con el tráfico de discusión. La contradicción del comienzo cuando saludé, venía alegre y venía triste. ¿Qué oso? Ya dije que venía triste, tú sabes, por los trabajadores. Pero el día sábado, tipo 18 horas, me volvió el alma al cuerpo, pues me serví un rico plato de tallarines con salsa italiana, con una proporción de 4-1 que me hizo muy bien y me hace andar contento. Sí. 4-1 Católica Audax Italiano. Mira, este es el único comunista, además. ¿Cómo pueden soportar? Yo sabía que el pato me debía tirar. Sabía que el pato. Por eso. Y Arranger de Talca, 114 años de vida. Hoy día cumple 114 años. Yo no lo había saludado. Mi Arranger, gran Arranger. Con un tremendo regalo. Director técnico nuevo, Víctor Rivera. Es oficial, Víctor Rivera. Bueno. Que vaya muy bien, muy bien el Rangerito, así que arriba Ranger. ¿Quién me preguntaría a mí? ¿Quién es Víctor Rivera? Yo lo único que estoy diciendo. ¿De qué partido es Víctor Rivera? lo único que es. En realidad, ese es el de No soy un tipo conocido. No me diga que es cruzado, vamos al segundo. Pero lo más entretenido de esto es que tenemos a Juanito. Vamos repitiendo el plato. Oye, pero no, pero militante no militante. Ya. Nos vamos. Todo bien. Desordenado también. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya por Lautaro AM 970, líder en información. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y por lo tanto no representan necesariamente el pensamiento de Radio Lautaro de Talca. Empresa Radial necesita contratar para su equipo de ventas vendedores y vendedoras. Los interesados deben acercarse a 5 Sur 1194 en Talca este miércoles 2 de noviembre desde las 16 horas.